Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, cuando uno habla de los tiempos, las dificultades, también hay tiempos de alegría. ¿Te parece, Horacio? Claro que sí. Y hoy día es un día muy especial porque Dios nos dio el regalo de una linda hija que hoy día cumple labores dentro felicitaciones de la iglesia también, así que le damos una linda bendición que siga prosperando en su camino junto a su familia. Bueno, el papel de los enojos en el conflicto. ¿Qué es un enojo, oye? Uno sabe que usa algunas palabras y las entiende, ¿eh? Pero cuando le dicen, oye, ¿y qué significa esto? Darle una explicación o digamos definirla es complejo a veces. La entiende uno, pero es como decir, el enojo está asociado a una causa que puede ser falta de obediencia u obligación, qué sé yo. Eso más o menos es el enojo. Bueno, pero tú estás hablando de lo que produce el enojo. No, yo digo la expresión enojo porque en el caso del enojo es una molestia, un trabajo, un desazón por algo que se expresa y aquí viene la razón, el papel del enojo. Correcto, pero ahí tendríamos que recordar lo que dice Efesios 4:26-27. Imagínate cuando lo leímos ya, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sobre nuestra desazón. Ni deis lugar al diablo. Claro, o sea, ahí está. Ahora, el papel del enojo en los conflictos significa que es posible, yo creo que es muy difícil que alguien no pase por este estado de enojo, de intranquilidad, de desacuerdo, qué sé yo. Desagrado, de trabajo. Por ejemplo, mira, no sé si te ha pasado a ti, pero en algún momento, tú estás en una actividad, estás por terminar tu labor, tu actividad de trabajo, y ya alguien te dice, ¿sabes? Necesito este informe porque mañana lo preciso presentarlo en una comisión. Y tú estás poniéndote el vestón para partir a casa. Estoy poniendo el vestón, está comprometido con por salir, esposa. Mi esposa, una serie de cosas que uno hace de repente. Claro. Y ahora tienes que quedarte. Este te produce enojo, te produce desazón, desconcierto. Tú le dices, pero señor, no, es que tenemos que hacerlo. De eso depende que este proyecto siga adelante, por ejemplo. Y tomas el papelero y se lo pones en la cabeza al jefe. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo solucionas? Esa es la cuestión, porque en un matrimonio esto es bien sensible, muy fácil, porque tú estás siempre en contacto con los hijos, la familia. Ahora, dice aquí que el enojo, que airado, dice, pero no pequeño, o sea, te puedes enojar por esta situación. ¿Cuál sería el problema? Decirle, Señor, hasta aquí quedo yo. Pero no sabes la consecuencia que eso significa. Y él te dice también, muy bien, mañana reemplazo tu cargo. Y se acabó. O sea, te fijas que uno no se da cuenta de la consecuencia que puede traer, porque aquí habla de pecado, y el pecado tú sabes que definido, que jamartía, allí la primera expresión que aparece en la Biblia, se habla de errar el blanco, o sea, equivocarse hacia dónde, por lo tanto no llegas nunca al blanco, porque lo erraste. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Airado, está bien, te puedes enojar. Te puedes tener por favor, trata de buscarle una solución. Ahora, eso es difícil de entenderlo. Pero sí tenemos un ejemplo muy claro en las Sagradas Escrituras con respecto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas cuando Él fue al templo y estaban vendiendo ahí, estaban los mercaderes, y Él se enojó? Él se enojó, claro. Y tomó una cuerda, dice, y los azotó y dio vuelta a la mesa de los cambistas. Él se enojó, eso es un enojo, bueno, pero Él no pecó. Claro, es como decir... Él sintió un celo santo de lo que estaban haciendo. Y yo creo que a veces sucede. Yo recuerdo que a veces en algunos lugares, en algunas iglesias, dicen, por ejemplo, hagamos un desorden santo. Un desorden santo dentro de una iglesia. Entonces, piden que la gente se salude, se dé un abrazo, ¿no? Y increíble cómo cambia la situación. Ahora, volviendo a esto del enojo, fíjate que aquí, hay en el versículo 27 hay una expresión que tú la leíste, dice, no deis lugar al diablo. O sea, el enojo puede pasar a pecar y dar lugar al diablo. ¿Qué es dar lugar al diablo? Entrar ahora al enojo, a desparramar, ¿no es cierto?, palabras, expresiones, a quitarse la problemática y no soluciona absolutamente nada. Ahí está la ley del péndulo. Si estamos en un lado o en el otro. Entonces creo que ahí es donde Satanás se mete y trata de llevar las cosas a los extremos. Por ejemplo, lo que yo en un momento te dije, te puede dar tanta rabia con el jefe que toma el papelero y se lo pones en la cabeza. Y después dice, bueno, ¿y por qué lo hice? En ese momento, claro, tú no razonaste. Solamente el enojo fue lo que produjo esto. Ahora, fíjate lo que dice Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El texto, el problema, sabes tú, que nos dice la que ira no tenemos que hablar. Sí, y no tampoco tenemos que airarnos, porque nos trae problemas la situación, especialmente en un matrimonio, podría ser que nos traiga problemas, pero ¿qué está diciendo? Quédate un ratito quieto, piensa lo que vas a decir, y yo creo que la palabra que sale después de mesa va a ser muy distinta a la que te salió cuando estabas realmente enojado. ¿Recuerda cuando dicen, cuenta hasta 100? Bueno, ahí es cuando hay un enojo con la esposa, salir a dar una vuelta, dar la vuelta a la manzana y volver, para que así se calme la cosa y, ¿cómo se razone. ¿Cómo sería si frente a una situación así tú le dices, sabes, déjame pensar un ratito? Creo que no está correcto, pero déjame pensarlo. Yo creo que desarmas a una persona cuando tiene una actitud pasiva, porque si lo dices de otra manera, también es problema. Fíjate que el libro de Eclesiastés, que es un libro que tiene tanta sabiduría, capítulo 7:9, dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. O sea, la opresión, aquí estábamos hablando de eso. O sea, y las dádivas, se torna tonto. Y las dádivas corrompen el corazón. ¿Qué pasaría si el jefe, ¿no es cierto?, te manda a hacer el trabajo y le dice, mira, no te preocupes, te voy a pasar algo. Te voy a dar una recompensa por esto, pero hazme el trabajo. Entonces, desgraciadamente, no todos los jefes dicen eso. No dicen eso. Claro. Pero dice el texto, corrompen el corazón. O sea, tú lo estarías haciendo ahora no por un servicio, no porque, voy a poner la expresión, no porque amas a tu esposa, no porque amas a tus hijos, no porque ames a esa persona, sino porque tienes interés en la dádiva que te puede dar alguien. Por eso que es bonito. Ahora, que hay un texto en el libro de Romanos, en el capítulo 12:21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, para poder llegar a eso, creo que es necesario y tremendamente necesaria la oración. Porque tenemos que ir donde Dios y decirle, Señor, tú sabes, yo no soy capaz. Me vence a veces el carácter que tengo, en fin, y ayúdame. Sobre todo cuando tenemos problemas con alguien, creo que la mejor solución es orar por esa persona. Claro, lo que menos pensaríamos sería en orar por la persona. Si estamos mal con ella, si me ha hecho un daño, lo que menos piensa uno es orar. Pero cuando oramos, el Señor nos cambia a nosotros. Y eso es lo mejor que podría ocurrir. Bueno, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Todos tenemos cosas que nos hacen enojar, incluso hasta el punto que nos duele. Y en algunos casos probablemente tengamos motivos reales para estar enojados. La pregunta es, ¿cómo hacer, mediante el poder de Dios, para impedir que ese enojo nos haga sentir miserables a nosotros mismos y a los que nos rodean? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.